Esta jornada del 2001, donde nosotros nos habíamos planteado que se vayan todos, y como decíamos antes, que no logramos que se vayan todos porque no pudimos tener una alternativa, nos ponen justamente esa tarea, la tarea de construir una alternativa desde abajo, una alternativa diferente que contemple realmente las necesidades de nuestro pueblo. Y en ese sentido, es muy importante que la jornada del 2001 nos dejaron algo muy importante, que es el impulso de un espacio que nosotros desde La Brecha denominamos de Nueva Izquierda o de Izquierda Independiente, y que si bien es un conglomerado, no es una fuerza unificada, es un conglomerado de muchas organizaciones, que obviamente tenemos algunas diferencias, pero que tenemos muchas cosas en común, y que justamente por eso nos decimos nuevas, no porque arranquemos una lucha desde cero, sino que nos decimos nuevas porque tenemos planteos serios de nuevas formas de hacer política, de nuevas formas de construir alternativas populares. No basta con que lo andemos diciendo, sino que realmente tenemos que desde abajo empezar a construir unidad, unidad real, que hay casos concretos donde se viene manifestando, por ejemplo, la construcción de la GTCAP, en la construcción de la corriente rompiendo cadenas, en el espacio Yo No Olvido el Quilmes, en el espacio Fuera de Magallanes, y particularmente en el caso de hoy, son pequeños pasos que se van dando, pero hay que partir de la realidad que estos pequeños pasos, por lo menos pensamos nosotros, solamente van a ir a buen puerto si los encaminamos dentro de un proyecto de una unidad real general, que exceda lo local, que exceda la regional y que exceda los espacios, sino que sea realmente una construcción general.